sepas que soy un tonto y que todo está normal. Pero sé que tú me engañas y que tienes otro amor. Y si tú ya no me quieres, puedes irte ya de mí. Ya no me quieres, puedes irte ya de mí.